Entreacto Cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, estamos recibiendo a Fernando Palumbo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás tú? Muy buenos días. Muy bien, acá estamos llenos de humedad y de toses y todo eso. Qué raro. Pero bien. Qué raro. Bueno, es un día ideal para concentrarse en los libros, en el cine, sí. En lo profundo de uno mismo, tal vez, que a veces nos olvidamos por las pantallas que nos vuelven un tanto taquipsíquicos y alocados. Muy bien dicho. Y además para contar las gotas de agua, ¿no? Al ritmo zen, ¿verdad? Al ritmo oriental. Ahí ya se puso. Bueno, muchas cosas para comentar con la audiencia. Por suerte, la cartelera se ha renovado muchísimo, muchísimo. Yo me quedé con dos críticas de la semana próxima pasada. Las anuncié las películas, por supuesto, cuando se estrenaron, pero no pude dar mi modesta visión crítica. Y lo voy a hacer ahora, si ustedes me permiten. Sí. Bueno, mira, voy a hablarte de una película que yo titulé, un poco en chiste, en el fax que envié en la madrugada. Thor, amor, trueno y martillazos oncológicos. Bueno, esta es una película llamada Thor, en torno a Thor, el dios del trueno, de la fuerza, dirigida por Taika Waititi, complicado el nombre, se llama Thor, amor y trueno, es un film basado en el cómic del dios del trueno, interpretado nuevamente por Chris Hemsworth. Y bueno, y acá esta película, que está dentro del género del cómic, ¿verdad?, tiene algunos elementos que, además de la perpetua y permanente acción y efectos especiales, como no podía ser de otra manera, le dan un cierto estatus digna de recomendarla. Uh-huh. Creo que la clave de todo esto es un poco en la búsqueda de la profundidad de los personajes, y más que eso es en las actuaciones de gente muy importante que aparece por ahí. Sin duda que este hombre, Hemsworth, da perfectamente con el papel de musculoso que anda con un martillo intentando imponer el bien por las galaxias. Todo eso que tanto gusta a ese público adolescente, joven, y a la gente que quiere evadirse de todo. En este caso en particular se va a enfrentar a un ser muy malo, a un carnicero, no porque la carne está subiendo en la galaxia, como está subiendo en Montevideo, sino porque el carnicero, tal Gore, está interpretado nada más y nada menos por ese genial actor, Christian Bale, que le encanta desfigurarse en sus papeles. Si bien Christian Bale tiene todo para ser un galán, de hecho lo es, acá aparece como carnicero, mirá, de dioses, qué complicado. Y este hombre, que apareció en la pantalla grande, y pocos lo recuerdan, con un film memorable del año 1987 llamado El Imperio del Sol. Era el nenito del Imperio del Sol, en una de las mejores películas, por cierto, en la historia del siglo de cine bélico, de los últimos 50 años del siglo pasado, y una de las mejores películas de Steven Spielberg en toda su carrera, muy poco recordada, por cierto, pero que se puede ver en la nube. Además de este gran actor, aparece por ahí el mismo director, Taika Waititi, que es un muy buen actor de profesión, y que acá le pone al papel de, bueno, se disfraza muy bien y lleva adelante la acción, imprimiéndole a la película una cierta calidad. Y por si fuera poco, aparece por ahí nada más y nada menos que Natalie Portman. Posiblemente muchos la ubiquen con aquella película legendaria que fue El Cisne Negro, The Black Swan. Natalie Portman aquí hace de una persona del mundo real, del mundo actual, que tiene conexión con ese otro mundo paralelo o multiverso, como ahora se le dice, ¿verdad?, o mundo diverso, que es la compañera de andanzas de Thor, el dios del trueno, y que tiene la capacidad de ir y venir a esos dos mundos, pero cada vez que va al otro mundo, su cáncer se cronifica y aumenta, lo cual la lleva tristemente a su final, para salvar justamente al universo. Muchos psicosomatistas podrán darle interpretaciones diversas a este papel que Natalie Portman, como todos los papeles, interpreta magistralmente y le dan a este film una profundidad que muchas películas de cómics en la pantalla no tiene. Es una coproducción australiana, norteamericana, que recomendamos para el público que recientemente mencionamos. Pasamos a otro estreno, si te parece, Ángel. Claro, claro. Que tiene que ver con las mujeres. La película francesa, básicamente tiene todo de una película francesa, se estrenó la semana próxima pasada, la anunciamos, ustedes son testigos fieles de lo mismo, está dirigida por Céline Sciamma, ilustre desconocida para mi carrera como crítico, se llama el film Retrato de una mujer en llamas. Yo fui con un bomberito, pero no hay que tener miedo, no es una película de bomberos, no es una película sobre los incendios. También podría estar subida a un animal andino, ¿no? Una mujer en llamas. No, pero es en llamas, Hernán. Ah, vale, está. Ahora entramos en el tema de la sordera contigo también. Son varios. No, o yo estoy pronunciando cada vez peor, lo cual debe ser así. Dale. El retrato de una mujer en llamas, además no es la cabalgata de una mujer en llamas, te paso a explicar. Es un film, es un drama, es un romance fundamentalmente francés del año 2019. Interpretado por dos actrices francesas muy buenas y muy lindas, como son casi todas las francesas, hay que decirlo así, ¿no? Que son Noémie Merlan y Adèle Haenel. Un film de 122 minutos que básicamente lo que está mostrando es un amor homosexual en la Bretaña de Francia, ya por 1770, donde una pintora de no muchos money en su bolsillo, bueno, es contratada por la aristocracia para que haga el retrato de una tal Eloise, que es una chica que acaban de sacar de un convento y que ahora la madre la va a encajar en un matrimonio a prepo. Claro que el deseo sexual de esta muchacha, de Eloise, es un deseo fundamentalmente homosexual, aunque no puede manifestarlo y menos en aquella época. Y la retratista y ella, mientras intentan esbozar un retrato de esta enigmática figura, en forma, por cierto, bastante lenta, tomándose su tiempo, para un espectador que va en busca de algo un poco más frenético y fuerte y con más brío, como puede ser el estreno de la película Elvis, lo va a sentir. Bueno, mientras ocurre esta historia de retratar y la pincelada y el color y el cambio de rostro y buscar el rostro, se van obviamente enamorando, generando una serie de escenas homoeróticas femeninas realmente muy interesantes, muy bien logradas. La película intenta por todos los medios elevarse a un momento fermental, a algo muy icónico, universal. Yo entiendo que por momentos lo estaría logrando y en otros el film se pierde en una ida y venida continua de esta relación que de últimas no tiene nada de impactante, máximo en el siglo XXI, por cierto, ¿no? Es un logro este film en relación, por ejemplo, si uno va a ver Thor, el dios del trueno, y ve esto después, se va a dar cuenta que manejamos tiempos completamente diferentes. De todas maneras, la recomiendo porque hay una intención de profundizar en las relaciones homoeróticas y en lo que es el amor, y en lo que fue la represión, y sobre todo, acá el punto más interesante, cómo la noción del tiempo era tan diferente en el siglo XVIII a la noción de tiempo que tenemos ahora, donde permanentemente vivimos viendo imágenes. En aquella época, hacer un retrato era algo que llevaba semanas, ¿verdad? Y apreciarlo muchas veces, varios días también. Ahora estamos inundados por imágenes que muchas veces no podemos siquiera sacar del celular porque no sabemos cómo funcionan los comandos de este pequeño computador que llevamos en los bolsillos. estamos en la semana todavía de vacaciones para los niños, como Hernán y, ¿no?, y mucha gente más. Sí. Entonces, hay que recomendar películas. ¿Qué te parece? Y sí. Yo te voy a recomendar una película rusa, no te asustes. Bien, bien, bien. Se llama Una amistad para siempre. Es una película de Alexander Domogarov. Yo no entiendo mucho todavía el ruso, lo estoy estudiando, pero se dice de esta manera. Es un film, te diré, que me encantó, porque si bien es cine netamente comercial ruso, cosa que se ve poco acá en nuestro medio, y es muy reciente, del año 2021, bueno, tiene todas las recetas clásicas del buen cine comercial para niños. Ejemplo, la relación de un nenito con un perro, en este caso particular, un ovejero alemán, que si ustedes recuerdan, iba a ser el perro del Tercer Reich, cuando el Tercer Reich se impusiera en el mundo junto con el Imperio del Sol y el fascismo italiano. Eso, por suerte, no fue así. Él es que perdió y ganamos los aliados. Pero de todas maneras, Una amistad para siempre es la relación de este nenito con Rin Tin Tin, por así decirlo, y con estos dos elementos, un niño que actúa bien y un perro en la pantalla, ya estamos ganando a la platea. Bueno. Por si fuera poco, hay todo un recorrido por el mundo de lo que vendría a ser la navegación aérea. Ajá. O los grandes aviones de la década del 60-70 a hélice, con lo cual eso es un guiño para atraer a muchos papis que le puede interesar el mundo de la aviación, y en el medio se da todo ese drama del amor del perro con el niño, aunque el niño es una especie de huérfano como el perro, perdidos en un gigantesco aeropuerto, supongo yo que de Moscú, dando así un producto del Moss Film muy, pero muy, parecido a lo que hacía el Moss Film comercial, pero muy bien hecho, y que yo recomiendo para aquellos que quieran pasar un buen rato y ir sobre todo con una platea de público infantil menuda, ¿no? 6, 7, 8 años, es una película ideal más o menos para esas edades. No sé si alguno lo vio por ahí. ¿Dónde se puede ver, Fernando? Se llama Una amistad para siempre, es una de las tres pelis, todas muy buenas, que da el complejo Cinemateca para niños. Mirá y vos. Que tienen muchas cosas para adultos también. Bien, dicho esto, hay que decir que ayer jueves, si mal no recuerdo, 14 de julio, el día de la independencia de la Francia, hubo varios importantes estrenos, además de estos que acabo de mencionar, como La Mujer en Llamas, fundamentalmente, recomendándola. Se estrenaron dos películas muy esperadas. La gente de CTCR Films Production Company Entertainment, anoche, las Amazonas Culturales que hacen esta página, me inundaron el WhatsApp de información sobre esta película. Ya está la crítica colgada en las redes. Y bueno, es el estreno de Elvis. ¿Tenés idea quién es Elvis, no? ¿Se dan cuenta, más sí, o menos? No me... Me suena. O sea, habrás bailado algún rock and roll, supongo. ¿Te habrás permitido? Me pasa como con Gardel, ¿viste? Reconozco su gran valor artístico, no es de los que me guste su forma de intérprete, digamos. Bueno, a mí tampoco nunca me impactó como ídolo, pero esta película de Baz Luhrmann, parece que le imprime un ritmo impactante a través de la música, a través de la emulación de lo que fue el rock and roll como manifestación de la liberación, de la libertad por sobre todas las cosas. Aparentemente es un film muy dinámico, que no te vas a aburrir en ningún momento, interpretado por Austin Battle, que hace de Elvis, una coproducción australiana y estadounidense, con además la interpretación de Frutilla de la Torta del gran Tom Hanks, ese actor, productor, sobre todo además productor de cine hoy por hoy en Hollywood, uno de los hombres que más está impulsando la industria. Es un drama musical, puesto que además de la música de Elvis que recorre el 50, 60 y 70, y que para muchos haría como descubrir nuevamente a Elvis, una figura que ha quedado un tanto opacapada tal vez por la fantasía del ídolo, ¿verdad? Del ídolo único y personal. o tapada por, bueno, por los Beatles, por los Stones, que aún a pesar de ser unos ancianos siguen saltando y bailando. Bueno, la película se enfoca mucho en la vida de él y el enfrentamiento con su productor y manager, llamado el hombre de hielo, que interpreta justamente Tom Hanks, que es un coronel, que se dedicaba también a promocionar a futuras estrellas del rock and roll. Abarca 20 años de la vida de este hombre, y es un film de 160 minutos, acá está nuevamente, ¿no?, la permanente contaminación, que yo siempre señalo, ¿verdad?, entre las series de streaming y las películas. Es una película bien larga, no tiene cortes para tomar un cafecito, o como hubiéramos hecho hace 40 o 50 años, con Espartaco, por ejemplo, y dicen los que la han visto, varios, por cierto, que me notificaban anoche de muy buena fuente, que se van volando, y bueno, con la música y la actuación, uno ni se da cuenta que está metido en el mundo de la pantalla, o sea, en el mundo de la ficción. ¿Ok? ¿Enterados? Sí, bien. Sí. Estreno de ayer, y se va a permanecer en varias salas, en diferentes horarios, y creo que va a estar un buen rato, ¿no? No está en todas las salas copando, como es el caso del Dios del Trueno, pero está realmente en varias salas. Y otra que llegó, pero únicamente al complejo cultural de la Cinemateca Uruguaya, es un film muy esperado, que pensamos varios, que no se iba a estrenar, que se llama Crímenes del Futuro. Es una película, una coproducción de Canadá, Reino Unido, Grecia, y bueno, está. Y entra un pueblo acá en la coproducción, dirigida por un actor, David Cronenberg. Ah, perdón, me está preguntando acá un oyente vía WhatsApp, quién es Baz Luhrmann. Baz Luhrmann es un director muy potente, desde el punto de vista visual, diseño de arte, que hizo películas como El Gran Gatsby, Romeo y Julieta. A mí la que más me gustó es El Gran Gatsby, y tiene también esta sobre Moulin Rouge, sobre el musical. Dicen algunos que fue el hombre que resucitó el musical. Realmente no creo que haya sido así, pero no importa. Déjalo, está estupendo. Moulin Rouge, muy visual. Pero llega un film impactante, atención, llamado Crímenes del Futuro. Es una película de drama, terror, ciencia ficción, futurista para algunos. De terror sin duda, donde tiene una premisa el film, que es que el sexo del futuro va a ser la cirugía. Mirá qué fuerte. No quiero ni preguntar qué quiere decir eso. Yo conocí a algunas personas que les encantaba operarse todos los años. Ah, sí, una cosa es operarse, otra es sí, pero eso de meterse en un quirófano todos los años, te digo, la verdad que muy es loco, masoca, ¿no? Muy bravo, yo que pasé por dos, digo, la verdad que no iría a un tercero. Tiene que ver con las transformaciones que la especie humana se va haciendo a través de las mutaciones quirúrgicas y cosas truculentas y sádicas y morbosas, como le encantan, obviamente, a David Cronenberg, ¿verdad? Cierto. Que tiene una carrera impactante como director. Es una película rara. Algunos le va a asquear, no le va a gustar, no van a salir furiosos, otros les va a fascinar, otros van a decir, esto es un divague, o sea que es un film que va a dar para la multiinterpretación. Son apenas 107 minutos de tormento, aunque la belleza de actrices como Lea Seydoux, francesa, no puede ser de otra manera para ser tan bella, y la gran Kristen Stewart, la de aquella de los vampiros y todo más la brillante actuación de Viggo Mortensen, lo ubican a Viggo Mortensen. Te lo pregunto porque anduvo por Sudamérica, le gusta mucho Sudamérica. Es hincha de San Lorenzo en Argentina, no sé cómo es el tema con el vínculo con Argentina. Ha hecho películas en Argentina con directores de cine de autor, anduvo por el Bafici, el Festival de Cine de Buenos Aires, y le gusta el fútbol, el tango, el vino, supongo que a Gardel como a ti, Hernán, y a mí. Y también me gusta más Gardel que Elvis Presley, te lo confieso públicamente. A mí me gustan los dos. Muy bien. A mí también me gustan en los últimos años en la vejez. Julio Sosa canta muy bien. Ahora sí, estamos hablando de un cantante. Por favor, no entres porque mirá que te saca este. Sí, no, es que está complicado en el día de hoy porque está contando las gotas de lluvia. Sí, el crimen del futuro te la recomiendo. Es una película realmente. Debe ser difícil, ¿verdad? Un plato difícil de roer. Va únicamente en Cinemateca a las 19:10. Y los fines de semana 19:46. Lo ideal es combinar, por ejemplo, una película de cine para niños, como para nosotros, Hernán, este, que podría ser, hay una película canadiense muy interesante, yo pude ver equivocadamente, porque me equivoqué, me fallé en la sala, pero está muy bien, llamada La Pequeña Guerrera, en torno al enfrentamiento de las poblaciones indígenas en Canadá con las poblaciones, digamos, que dominan los blancos, ¿verdad? Para variar. ¿Eso en qué sala dijiste? ¿En dónde está? Está en Cinemateca La Pequeña Guerrera, la puedes ver primero y después te metes a ver Las Truculencias de David Cronenberg, que es un director, sin duda alguna, fantástico en todo punto de vista. Perdón, un apunte de que no nos quede para atrás de Viggo Mortensen, que estaba repasando. Dale, sí. Él nació en Estados Unidos con padre danés y madre estadounidense. Pero a los 11 años se fue la familia a vivir a Argentina, por eso era el vínculo con Argentina. Vivió en la provincia del Chaco, en Buenos Aires y Córdoba. Ah, está perfecto. Gracias por la información, eso. Hernán. Por suerte alguien me ayuda acá en este espacio interacto para no hacer tantos papelones juntos, ¿verdad? No, por favor. Brillante, brillante. Sí, tiene mucho de danés, te diría, ¿no? Sí, más sí, que, claro. Sí. Tiene un aspecto de danés, pero es un estupendo actor. Acá, por ejemplo, se metamorfosea, en fin, un film completamente extraño que le podría gustar o fascinar a Benicio del Toro, claro. En fin, a mucha gente que está en esa onda. Finalmente, yo quería decir hoy, en los últimos 5 minutos que me quedan, en el Cucú de Imprescindible, que sí. Tú diriges con las diferentes botoncitos, rendir homenaje a un gran actor, extrañamente muy, muy bueno, que fue James Gunn. Murió el 6 de julio próximo pasado, sí, a la edad de 82 años. Un actor de cepa, porque fue actor de teatro, de televisión, estudió para ser actor, fue además director en el 80, y siempre fue, a mi entender, a pesar de que tuvo papeles protagónicos en algunas películas como yo ahora voy a mencionar, siempre fue para mí un magistral actor de reparto o actor secundario que por momentos desde ese lugar interpretó papeles principales como ningún otro. Una definición que tengo sobre James Gunn, un individuo que, repasando su filmografía, me gusta mucho. Yo voy a recomendar una película en particular de él, del año 1975, se llama Rollerball. Ajá. Algo así como la pelota que rueda, sí, o algo por el estilo. Sí. Es un film, sí que es futurista. Claro. Sin entrar en truculencias de Cronenberg, aunque es muy violento, es la historia de un mundo que se va a dar en el siglo XXI, donde las corporaciones han logrado apaciguar a las naciones, han logrado liquidar la guerra, y las corporaciones dirigidas por ejecutivos, todos trajeados con traje y chaleco, ¿verdad? Sí. Son los que controlan la tierra, y bueno, y la gente hace catarsis viendo estos juegos llamado justamente la competencia de Rollerball entre diferentes naciones que existen, pero en estado, digamos, larvado de máxima tranquilidad, donde lo que se busca es que la violencia del juego se catalice, o sea, catarsis con la violencia de los sujetos. El film, bueno, es un poco lento tal vez para la filmación o el ritmo que hoy por hoy se filman películas en relación a los adelantos de la época, no son tantos como los actuales, que son realmente maravillosos. Pero todo lo que dice nos acerca a un mundo al estilo Aldous Huxley, un mundo cerrado, un mundo donde el totalitarismo va a prevalecer, y en donde lo fundamental es que nadie se destaque, porque si la gente se destaca, ahí el hombre masa se rompe y aparecen líderes que no tienen que aparecer para destruir a las corporaciones. El Rollerball es una especie de fútbol americano, pero mucho más violento, donde en una cancha se escupe con una potencia brutal una pelota de acero, y los jugadores, al estilo fútbol norteamericano, algunos en patines, otros en moto, se enfrentan a patadas y a trompadas y a golpes para agarrar la pelota y hacer un tanto. Entretenida. Realmente, que aventura cosas que ya ocurrieron, como por ejemplo, preguntarle al computador, como tú le preguntas hoy al Google, a la computadora que tienes en el bolsillo, en el celular, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? a ese nivel de visión tenía el gran Norman Jewison, que fue el director de esta película, director de films como Hair, por ejemplo, otro film que justamente busca en los 70, si bien Hair de los 80, la libertad. Bien, con además, el protagonismo de James Caan, entonces. Primer actor, es el número uno, es el algo así como el Johnny E, o Jonathan E, que lo quieren sacar del juego porque es un gran jugador, y está llevando a pensar a las masas que la gente puede destacarse por sus talentos y sobresalir, y eso no le sirve a la corporación de empresarios ejecutivos que domina el mundo, y que por otra parte además en esa película James Gunn ya inventó la pastillita, ya inventó las pastillitas que si vos estás muy nervioso te tomas las pastillas y soñás con algo lindo y sí, te quedás tranqui. El tema es que estés tranqui siempre. Un James Caan que tenemos que ir cerrando, que estuvo en El Padrino también, ¿no? Estuvo en El Padrino, y hay que, para cerrar, te digo que Francis Ford Coppola en el año 1987 lo sacó de una enorme depresión debido a la muerte de su hermana por sobreadicción. Mira. Y lo llevó a hacer una película muy olvidada, pero gran película, llamada Jardines de Piedra. Esta película es la historia de los soldados que volvieron de Vietnam y que en Estados Unidos los acusaban de haber sido una masa de asesinos, de bestias, bla, bla, bla, bla, y ellos simplemente cumplieron con la función que les mandó su país, y acá James Gunn y también Francis Ford Coppola dirigiendo esta película se pone un poco de lado de estas víctimas de la guerra desde el lugar de los norteamericanos, algo que después va a copiar en la película Nacido el 4 de julio, Oliver Stone, sí, interpretada por el señor Tom Cruise, cuando era un actor, no solo un actor de acción. Finalmente, Hernán, si no la viste, en 1990 James Gunn coprotagoniza junto a Kate Bates un film memorable para aquellos que les gusta el cine de terror, de horror, fundamentalmente de horror macabro, llamado, es una película que se llama Misery, Extraviado. Ajá. Donde este alpinista, un pequeño burgués como yo, que va a hacer un poco de alpinismo y a esquiar, se cae, se rompe una pierna, se pierde, pero felizmente es rescatado por una gordita y simpática enfermera que lo va a cuidar de sus piernas quebradas. Claro que después la gordita se lo queda para ella y lo encierra, y ahí empieza una historia. Tengo idea de raíz. Macabra, imagínate, en una cabaña tú con las piernas quebradas, con la gordita enamorada, y te empieza a enloquecer y querer la tenerte para ella, nada más. Total, desde un registro psicótico, además, no es que te quiera tener para violarte día tras día, lo cual sería muy lindo por otra parte si la gordita estamos tuviera bien. Estamos pasados de hora ya, qué necesidad. ¿Eh? Dale, redondeamos por acá. Nos vamos por acá, y con estas recomendaciones puntuales que te acabo de hacer sobre la obra de James Gunn, no dejen de verla, debe estar por el famoso streaming. Que pasen ustedes gran muy buen fin de semana viendo cine. Abrazo, Fernando, abrazo. Abrazo, abrazo, Leo.